Hablar de 94 millones de pesos, son 94 millones para el puro centro de la ciudad. Y es dinero 100% del gobierno del estado. Algo muy importante que decía el presidente y tiene razón. ¿Quién sabe a dónde se va el drenaje? ¿Quién sabe dónde cae? ¿Quién sabe a dónde llega? Y eso no puede ser, porque tarde que temprano, eso puede o podría tronar. Y eso generar una enorme contaminación, afectación y sobre todo daño a la salud. Por eso es que las obras no solo son de embellecimiento, las obras no solo van a estar aquí arriba, viene toda la tubería por abajo, la inversión en drenaje, precisamente para que tenga salida y para evitar en el futuro daños, para evitar en el futuro enfermedades y sobre todo también que con la iluminación, que va a tener una iluminación preciosa, va Rosario a tener el despunte, el despegue que merece. Rosario es precioso y más precioso va a estar.